se viene Greco, puede estar el tercero de Brown, son dos contra uno y es gol, son dos contra uno y es gol, va Greco, tiró. Señores, Greco gol, esto es amor, esto es Greco, esto es gol, gol, gol, gol, gol, gol, el histórico Gastón Ezequiel Greco, nuestro pollo, esto es amor, Gastón, qué goleador, apareció solo, revolcó por el piso Luciano Díaz en 36 minutos. Como en Atlanta, Brown cachetea a los Andes, el Trico 3, una lección de fútbol, el Trico se escolta, el Trico es candidato, Brown 3, los Andes 0. Agarrate tira peli, agarrate Rubensito, que Greco me parece te pasa por arriba, va por el cuarto, el conjunto de Vicola tiene Villamayor, quiere meter el centro, está Greco, va por el tercero, personal, tiró el centro, ¡Greco! ¡Impresionante Greco, sí, goleador! ¡Greco es amor! ¡Greco es gol! ¡Greco es el goleador! ¡Greco es todo! ¡Señores, otra vez Gastón! ¡Hat-trick para el goleador! ¡Levanta los dos brazos, Tiropelli! ¡Agarrate, Tiropelli! ¡Agarrate, Rubensito, querido! ¡Que va el goleador, que va Greco! ¡Brown se florea! ¡Brown lo golea a los Andes, Greco! ¡Impresionante! ¡No hay palabras para describirlo! ¡Es letal! ¡Es un asesino! ¡En el área te mata! ¡Se llama Greco! ¡Se llama así nuestro goleador! ¡Gracias, Gastón! ¡Esto es amor! ¡Esto es Greco! ¡Esto es Brown! ¡Brown 4! ¡Los Andes 0! ¡Goleada del Trico aquí en Loma!